Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Los Embrujadores, primera parte. Esta es su hora, la hora de cuantos desean vivir las más inquietantes, las más extraordinarias, las más fantásticas historias. Las de este programa, su programa, el del sonido del miedo. Historias. Se atreven a vivir la historia que a continuación les ofreceremos. Sí, estamos seguros que responderán. Por algo son miembros del Club Historias. Y a intrépidos no hay quien les gane. Pero lo advertimos. El relato Los Embrujadores y lo Embrujado de Edward George Bulwer Lytton es de los que pone hielo en las venas. Aterrador. Puede que, después de vivir esta historia, recelen de lo que les rodea. En cualquier parte, puede haber alguien más, y no precisamente con buenas intenciones. Los embrujadores y lo embrujado les hará temblar. Lo comprobarán. Edgar George Bulwer Lytton nació en Londres en 1803. No solo fue un escritor, sino también político. Su novela más famosa fue Los últimos días de Pompeya, de 1835. Otras de las más conocidas, Pelham, 1828, Eugene Aram, 1832. Trató varios géneros literarios, siguiendo modas de su época, algunas de ellas catalogadas de mundanas. Históricas, sociales y hasta utópicas, como La raza venidera, de 1871. En su producción figuran dramas y poemas. También es recordado por sus cuentos fantásticos. Los embrujadores y lo embrujado es uno de sus más logrados relatos fantásticos. En una casa ocurren cosas extrañas. Una casa embrujada. Una casa que ya les invitamos a conocer, aunque no sabemos si al entrar en ella también les ocurrirá. Dejémoslo. Hay que ser osados. Quédense a oscuras o a la luz de la pálida llama de la vela, y que se lo pasen de de miedo, con miedo. Un amigo mío, hombre de letras y filósofo, me dijo un día, medio en broma, medio en serio. Imagínate, desde que nos vimos por última vez, he encontrado una casa embrujada en el centro de Londres. ¿Embrujada de verdad? ¿Y de qué forma? ¿Hay fantasmas? Pues no puedo contestar a esas preguntas. Todo lo que sé es que está embrujada. Hace 6 semanas, mi mujer y yo andábamos buscando un piso amueblado. Al pasar por una calle tranquila, vimos en la ventana de una de las casas un cartel. Pisos amueblados. El sitio, pues, nos convenía. Entramos en la casa, nos gustaron las habitaciones, las alquilamos por una semana y al tercer día las dejamos. No hubo fuerza humana que convenciera a mi mujer para quedarnos más tiempo y no me extraña en absoluto. ¿Pero qué visteis? Perdona. Pero no tengo ninguna gana de que se rían de mí, como si fuese un visionario supersticioso. Y por otra parte, no puedo pedirte que aceptes bajo mi palabra lo que te parecerá increíble, sin la evidencia de tus propios sentidos. Permítame que te diga esto solamente. Lo que nos hizo salir no fue tanto lo que vimos u oímos. Si fuera solo eso, tú podrías suponer con razón que fuimos víctimas de nuestra propia imaginación sobreexcitada o de imposturas ajenas. Lo que fue un terror indefinible que se apoderaba de nosotros cuando cruzábamos ante la puerta de cierta habitación desamueblada, en la cual nunca vimos ni oímos nada. Y lo más extraño de todo fue que, por una vez en la vida, estuve de acuerdo con mi mujer, por tonta que sea, y al cabo del tercer día admití que era imposible permanecer ni una hora más en aquella casa. Por tanto, a la mañana del cuarto día, llamé a la mujer que cuidaba de la casa y nos atendía, y le dije que las habitaciones no nos convenían en absoluto y que no nos quedaríamos allí la semana entera. Nos contestó secamente: «Ya sé por qué. Han durado ustedes más que cualquier otro inquilino. Muy pocos duraron 2 noches y ninguno 3. Pero me parece que se han portado bastante bien con ustedes». «¿Quiénes?», pregunté simulando una sonrisa. «Toma», contestó, «pues quienes tienen embrujada la casa, sean quienes sean. Yo no les concedo importancia. Lo recuerdo desde hace muchos años, cuando vivía en esta casa, pero no de criada como ahora. Sé que serán la causa de mi muerte algún día, pero no me preocupa. Ya soy vieja y de cualquier modo tengo que morir pronto. Después me uniré a ellos y me quedaré en esta casa». La mujer hablaba con una calma tan lúgubre que una especie de temor me impidió seguir conversando con ella. Pagué la semana entera y mi mujer y yo nos sentimos muy satisfechos al librarnos de aquello a tan bajo precio. Has excitado mi curiosidad. Nada me gustaría más que dormir en una casa embrujada. Haz el favor de darme las señas de esa que con tanto miedo has abandonado. Mi amigo me dio las señas y al separarnos, sin esperar un momento, me dirigí hacia la casa. Estaba situada al norte de la calle Oxford, en un callejón de aspecto triste y melancólico, pero respetable. La encontré cerrada. No había ningún cartel en la ventana. Mi llamada no obtuvo respuesta. Al volverme, el chico de una cervecería, que estaba recogiendo los envases por la vecindad, me dijo: «¿Pregunta usted por alguien de esa casa, señor?». «Sí, me han dicho que se alquila». «¿Que se alquilaba? ¿Qué va? La mujer que estaba al cuidado de ella murió hace 3 semanas y no encuentra a nadie para que se quede en su lugar. Y eso que el señor J. ha prometido un buen sueldo. A mi madre, que está de asistenta en su casa, le ha ofrecido una libra a la semana por abrir y cerrar las ventanas. Y ella no ha querido. ¿No ha querido? ¿Y por qué? Porque la casa está embrujada. La vieja que la cuidaba fue encontrada muerta en su cama con los ojos abiertos de par en par. Dicen que la estranguló el diablo. Bah. Antes has mencionado al señor J. ¿Es el dueño de la casa? Sí, señor. ¿Dónde vive? En la calle de G, número X. ¿A qué se dedica? ¿Negocios? No, señor. A nada en particular. Es un caballero, simplemente. Le di al muchacho la propina que merecía su amplia información y me dirigí en busca del señor J a la calle de G, que estaba muy cerca de la que se enorgullecía de tener entre sus edificios a la casa embrujada. Tuve suerte encontrándolo en casa. Era un señor ya mayor, de aspecto inteligente y de agradable porte. Le comuniqué francamente mi nombre y mis propósitos. Le dije que había oído que la casa estaba embrujada, que tenía un vehemente deseo de examinar una casa con tan extraña reputación y que me sentiría muy agradecido si me permitía alquilarla, aunque solo fuera por una noche. Estaba dispuesto a pagar por aquel privilegio lo que él quisiera pedir. Caballero, la casa está a su disposición por el tiempo que desee. No hay que hablar de alquiler. El agradecimiento será mío. Si fuera usted capaz de descubrir la causa de los extraños fenómenos que actualmente la privan de todo valor. No puedo alquilarla y ni siquiera encuentro una criada para que la tenga en orden y atienda las llamadas. Desgraciadamente, la casa está embrujada. Si se puede usar esta expresión, no solo durante la noche, sino también durante el día. Por la noche, las molestias suelen tener un carácter más desagradable y a veces más alarmante. La pobre vieja que murió hace 3 semanas era una indigente que saqué de un asilo porque la había conocido mi familia cuando era niña. En un tiempo gozó de tan buena posición que tuvo alquilada la casa de mi tío. Era una mujer de elevada educación y de mucho ánimo, y fue la única persona a quien pude convencer de que permaneciese en la casa. En realidad, después de su muerte, que fue repentina, y de la encuesta del juzgado, que dio a la causa cierta notoriedad entre la vecindad, he perdido la esperanza de encontrar a alguien que se encargue de ella, y mucho menos un inquilino, hasta el punto de que la cedería sin cobrar alquiler durante 1 año a cualquiera que estuviese dispuesto a pagar las cargas e impuestos. ¿Cuánto tiempo hace que la casa adquirió este carácter? Apenas puedo decírselo, pero hace muchos años, desde luego. La anciana de que le he hablado me dijo que ya estaba embrujada en el tiempo en que ella fue inquilina, hace unos 30 o 40 años. El caso es que yo he pasado mi vida en las Indias Orientales, en el servicio civil de la Compañía de Indias. Volví a Inglaterra el año pasado, por haber heredado la fortuna de un tío mío, entre cuyas propiedades figuraba la casa en cuestión. La encontré cerrada y deshabitada. Me dijeron que estaba embrujada y que nadie quería vivir en ella. Yo me reí ante lo que me pareció una historia absurda. Gasté algo de dinero en pintarla y en arreglar el tejado. Añadí al mobiliario, algo anticuado, unos cuantos muebles modernos. Puse un anuncio y encontré un inquilino para 1 año. Era un coronel retirado con media paga. Se instaló con su familia, un hijo, una hija y 4 o 5 sirvientes. Todos ellos dejaron la casa al día siguiente de entrar en ella. Y aunque cada uno de ellos decía haber visto algo diferente a los demás, ese algo era igualmente terrible para todos. Verdaderamente, en conciencia, no podía demandar al coronel por rompimiento de contrato, ni siquiera culparlo de nada. Después metí a la anciana de que le he hablado y la autoricé para que alquilase la casa por departamentos. Nunca tuve un inquilino que pasara allí más de 3 días. No le contaré a usted sus relatos, pero no se han repetido exactamente los mismos fenómenos para ninguno de ellos. Es mejor que juzgue usted mismo y que no entre en la casa con la imaginación influida por narraciones previas. Lo único que tiene que hacer es ir preparado para ver u oír cualquier cosa y tomar todas las precauciones que le parezcan oportunas. ¿Y usted mismo no ha tenido nunca la curiosidad de pasar una noche en esa casa? Sí. Yo he pasado solo en esa casa, no una noche, sino 3 horas en pleno día. Mi curiosidad no quedó satisfecha, pero sí extinguida. No tengo el menor deseo de repetir la experiencia. Ya ve usted, caballero, no puede quejarse de que no le sea suficientemente sincero. A no ser que su interés sea sumamente grande y sus nervios de una firmeza fuera de lo normal, yo le aconsejo honradamente que no pase una noche en esa casa. Mi interés es muy grande, y aunque solo un cobarde alardearía de sus nervios en situaciones completamente desconocidas para él, los míos se han templado en tan diversos peligros que tengo derecho a confiar en ellos incluso en una casa embrujada. Pocas cosas más me dijo el señor J. Sacó de su escritorio las llaves de la casa y me las entregó. Agradeciéndole cordialmente su franqueza y su amable concesión a mis deseos, me alcé con la presa. Impaciente por llevar a cabo el experimento, apenas llegué a casa, hice acudir a mi criado de confianza, un mozo de humor alegre y de intrépido temple, y tan desprovisto de prejuicios supersticiosos como el que más. F., ¿recuerdas en Alemania qué defraudados nos quedamos al no encontrar ningún fantasma en aquel antiguo castillo que decían que estaba embrujado y que tenía un aparecido decapitado? Bueno, pues he oído hablar de una casa en Londres que, tengo motivos para suponerlo, está verdaderamente embrujada. Mi intención es dormir allí esta noche. Por lo que me han contado, no hay duda de que algo se dejará ver u oír. Tal vez algo excesivamente horrible. ¿Crees que si te llevo conmigo puedo confiar en tu presencia de ánimo, ocurra lo que ocurra? Oh, señor, confíe en mí, se lo ruego. Muy bien. Entonces aquí están las llaves de la casa. Y estas son las señas. Vete ahora mismo y elige para mí el dormitorio que te parezca. Y puesto que la casa ha estado deshabitada durante unas semanas, enciende un buen fuego y airea bien la cama. Naturalmente, mira si hay velas y combustible. Llévate el puñal y el revólver para mí y ármate tú también. Y si así no somos dignos contrincantes para una docena de fantasmas, es que somos indignos de llamarnos ingleses. El resto del día estuve entregado a negocios tan urgentes que no tuve tiempo para pensar en la aventura nocturna en que había empeñado mi honor. Cené solo y muy tarde. Mientras cenaba, estuve leyendo, como es mi costumbre. El volumen que elegí era uno de ensayos de Macaulay. Me propuse llevarme el libro. Tenía un estilo tan saludable y unos asuntos tan vitales que me serviría como antídoto contra las influencias de la imaginación supersticiosa. A eso de las 9:30, me metí el libro en el bolsillo y me encaminé pausadamente hacia la casa embrujada. Llevé conmigo a mi perro favorito, un bull terrier extraordinariamente vivo, despierto y audaz, aficionado a rondar de noche por rincones y pasadizos extraños y fantasmales a la busca de ratas. Un perro ideal para los fantasmas. Era una noche de verano, aunque un poco fría. El cielo estaba algo oscuro y nublado. Había luna débil y apagada, pero la había. Y si las nubes lo permitían, después de medianoche se pondría más brillante. Llegué a la casa, llamé y vino a abrirme mi criado con una alegre sonrisa. Todo va bien, señor. Y esto es muy confortable. Oh, ¿no has visto ni oído nada extraordinario? Pues bien, señor, debo reconocer que he oído algo raro. ¿Qué? ¿Qué? Ruidos de pasos detrás de mí y una o dos veces rumores como de susurros junto a mi oído. Nada más. No estás asustado en absoluto. Yo ni pizca, señor. Y el audaz semblante del mozo me tranquilizó y me hizo pensar que no me abandonaría, ocurriese lo que ocurriese. Estábamos en el vestíbulo, con la puerta de la calle cerrada, y mi atención se sintió atraída por el perro. Al principio se había precipitado en el interior con gran vehemencia, pero después había retrocedido. Se agazapó junto a la puerta, la arañaba y gemía queriendo salir. Después de que le hube acariciado la cabeza y animado suavemente con mis palabras, el perro pareció acomodarse a la situación y nos siguió a F y a mí a través de la casa, aunque manteniéndose constantemente pegado a mis piernas, en lugar de ir corriendo delante y husmear inquisitivamente, como era su costumbre en todos los lugares desconocidos. Visitamos primero los sótanos, la cocina y demás cuartos de servicio, y especialmente las bodegas. En la última de ellas, abandonadas en un estante, había dos o tres botellas de vino cubiertas de telarañas y que, a juzgar por las apariencias, no habían sido movidas en muchos años. Estaba bien claro que los fantasmas no eran muy bebedores. Fuera de esto, no descubrimos nada especial. En la parte de atrás había un sombrío patinillo de tapias muy elevadas. Las piedras de este patio estaban muy húmedas y, en parte por la humedad, en parte por el polvo y el hollín depositados en el pavimento, nuestros pies dejaban al avanzar una tenue huella. Entonces apareció el primer fenómeno extraño de que fui testigo en aquella extraordinaria casa. Se ha formado, súbitamente, la huella de un pie delante de mí. ¿Ves la huella? Oh, sí. Y también repentinamente, delante de ella, se ha formado otra. Sí, es otra huella. Las huellas siguieron avanzando ante mí. Eran unas huellas pequeñas, como las de un pie infantil. La impronta estaba marcada demasiado ligeramente para poder distinguir claramente la forma. Pero yo no dudaría de que se tratan de las huellas de un pie descalzo. El fenómeno cesó cuando llegamos a la pared opuesta y no se repitió cuando retrocedimos al punto de partida. Remontamos la escalera y entramos en las habitaciones de la planta baja. Un comedor de diario, un pequeño gabinete y una tercera habitación aún más pequeña, posiblemente para aposento de un lacayo. Todas silenciosas como tumbas. Luego visitamos los salones, que parecían limpios y flamantes. En la habitación de la fachada me senté en un amplio sillón. F colocó sobre la mesa la palmatoria con la que nos habíamos alumbrado. Le mandé cerrar la puerta. Al volverse para hacerlo, una silla que había enfrente de mí se separó de la pared rápida y silenciosamente y vino a colocarse a un metro escaso delante de mi sillón. Pero bueno, esto resulta más interesante que las mesas cuando se elevan. ¡Cállate! Mi sirviente no ha observado el movimiento de la silla. Cree que el perro ha ladrado estúpidamente. Pero en la silla, me parece que, como el contorno de una figura humana. Pero es un contorno nebuloso, pálido o azulado. Tal vez haya nada en ella. Mi vista que, no sé, porque el perro está tranquilo. Coge la silla que está delante de mí. ¿Y qué hago con ella? Ponla junto a la pared. ¿Ha sido el señor? ¿Yo? ¿Yo qué? Algo me ha golpeado. Aquí, en el hombro. No, no he sido yo. Deben estar por aquí unos ilusionistas. Puede que no descubramos sus trucos, pero daremos con ellos antes de que consigan atemorizarnos. No permanecimos más tiempo en los salones. En realidad, parecían tan fríos y húmedos que me apetecía más ir junto al fuego que había en el piso de arriba. Cerramos con llave la puerta de aquellos, precaución que, tengo que advertir, tomamos con todas las habitaciones que habíamos investigado abajo. El dormitorio que mi criado había escogido para mí era el mejor del piso. Amplio, con dos ventanas que daban a la calle y una cama cubierta con un palio que ocupaba considerable espacio y estaba frente al fuego, que ardía claro y resplandeciente. A la izquierda, entre la cama y la ventana, había en la pared una puerta que comunicaba con el dormitorio que mi criado había destinado para sí. Era un cuarto con una cama turca y no tenía comunicación directa con el descansillo de la escalera. No tenía más puerta que la que daba al dormitorio ocupado por mí. Al otro lado de la chimenea había un armario sin cerraduras, empotrado en la pared y cubierto con el mismo papel color castaño oscuro que esta. Examinamos su interior. Ganchos para colgar vestidos femeninos y nada más. Golpeamos las paredes y evidentemente eran sólidas. Eran los muros exteriores del edificio. Una vez acabado el examen de estos departamentos, me calenté al fuego unos minutos, encendí un cigarro y, acompañado siempre por Efe, salí para completar mi reconocimiento. En el rellano había otra puerta que estaba sólidamente cerrada. Señor, yo dejé abierta la cerradura de esta puerta, lo mismo que las otras, cuando entré en la casa. No puede haberse cerrado desde dentro, porque es... Antes de que hubiese acabado su frase, la puerta, sin que ninguno de nosotros la tocase, se abrió sola silenciosamente. Nos miramos el uno al otro durante un instante. El mismo pensamiento nos asaltó. Detrás de aquello, tenía que haber alguna intervención humana. Me abalancé dentro el primero y mi criado me siguió. Era una habitación pequeña, vacía y lúgubre, sin amueblar, con unas cajas y cestos vacíos en un rincón y un ventanuco con los postigos cerrados. No había tan siquiera chimenea y ninguna otra puerta más que aquella por la que habíamos entrado. En el suelo no había alfombra, y parecía viejo y desigual, carcomido y remendado aquí y allá con piezas de madera más blanca que el resto. Pero no había el menor ser viviente ni ningún sitio en el que pudiera haberse escondido. Mientras estábamos mirando en torno, la puerta por donde habíamos entrado se cerró tan misteriosamente como se había abierto antes. Estábamos aprisionados. Por primera vez, sentí un ramalazo de terror indefinible. No así, mi criado. Vaya, no pensarán que nos han atrapado. Yo puedo romper esa maldita puerta de un puntapié. Mira primero si la puedes abrir con la mano. Entretanto, voy a abrir los postigos para ver qué es lo que hay fuera. Desatranqué los postigos. El ventanuco daba al patinillo posterior que antes he descrito. La pared exterior no tenía ningún saliente. Si alguien hubiera salido por aquel ventanuco, no habría encontrado ningún apoyo para su pie hasta caer sobre las piedras de debajo. Efe, mientras tanto, intentaba abrir la puerta inútilmente. Al poco rato se volvió hacia mí y me pidió permiso para usar la fuerza. Y debo hacer constar aquí, para rendir justicia a mi criado, que lejos de revelar ningún terror supersticioso, sus nervios, su serenidad e incluso su alegría en medio de circunstancias tan extraordinarias, suscitaron mi admiración e hicieron que me congratulase por haberme proporcionado un acompañante tan adecuado para aquel caso. Gustosamente le di el permiso que solicitaba, pero aunque era un hombre tremendamente fuerte, su fuerza resultó tan inútil como sus anteriores esfuerzos, más suaves. La puerta ni siquiera se estremeció bajo sus más violentos puntapiés. sin aliento y jadeante, desistió. Probé luego yo mismo, igualmente en vano. Cuando desistí de mis esfuerzos, sentí de nuevo aquel hormigueo de terror dentro de mí. Pero esta vez era más frío y persistente. Noté como si una extraña y fantasmal exhalación se alzara de las grietas de aquel tosco entarimado y llenara la atmósfera con una venenosa influencia hostil a la vida humana. Entonces la puerta se abrió lenta y silenciosamente, como por su propia decisión. Nos precipitamos al descansillo. Ambos vimos un resplandor extenso y pálido, tan extenso como una figura humana, pero sin forma ni sustancia, que se movía ante nosotros y subió por la escalera que conducía del descansillo a las guardillas. Seguí aquel resplandor y mi criado me siguió. El resplandor se internó en un pequeño desván a la derecha del descansillo, cuya puerta estaba abierta. Yo entré casi al mismo momento. El resplandor entonces se contrajo hasta formar un pequeño glóbulo extraordinariamente brillante. Permaneció un momento sobre una cama que había en un rincón, temblequeó y se desvaneció. Nos acercamos a la cama y la examinamos. Era una cama plegable, de las que se encuentran frecuentemente en las guardillas destinadas a la servidumbre. Sobre la cómoda que había junto a ella, vimos un pañuelo ajado de seda con una aguja prendida, como si lo hubieran dejado a medio coser. El pañuelo estaba cubierto de polvo. Probablemente había pertenecido a la vieja que había muerto últimamente allí, y aquel debía de ser su dormitorio. Sentía bastante curiosidad por abrir los cajones de la cómoda. Solo había en ellos algunos retazos de vestidos de mujer y dos cartas atadas con una cinta estrecha de un marchito color amarillento. Me tomé la libertad de apoderarme de ellas. Nada más digno de mención encontramos en la habitación y el resplandor tampoco volvió a aparecer. Pero al volvernos para salir, oímos claramente un rumor de pisadas en el suelo que se alejaba de nosotros. Recorrimos las otras guardillas, eran cuatro en total, y el ruido de pisadas nos precedió por todas ellas. Nada se veía, solo se oían las pisadas. Yo sujetaba las cartas con la mano, y mientras bajaba la escalera, sentí claramente que me agarraban el puño y hacían un esfuerzo suave y ligero para arrancármelas. Me limité a apretarlas más fuerte, y el esfuerzo cesó. Volvimos al dormitorio que me habían destinado y observé entonces que mi perro no nos había seguido cuando salimos de allí. Estaba hecho un ovillo junto al fuego y temblaba. Yo estaba impaciente por examinar las cartas. Mientras las leía, mi criado abrió una caja en la cual había guardado las armas que le mandé traer. Las sacó, las colocó sobre una mesa junto a la cabecera de mi cama y se puso después a tranquilizar al perro que, a pesar de ello, pareció hacerle muy poco caso. Las cartas eran breves y estaban fechadas exactamente hacía 35 años. Evidentemente, eran de un amante a su querida o de un marido a su joven esposa. No solo los términos de expresión, sino también una clara alusión a un viaje precedente indicaban que quien las había escrito era un marino. La ortografía y la letra eran las de una persona no muy educada, pero el estilo era vigoroso. En las expresiones cariñosas existía cierto género de amor rudo y salvaje, pero por doquier había oscuras e incomprensibles alusiones a un secreto que no era precisamente amoroso, a un secreto que parecía criminal. Tenemos que amarnos el uno al otro, era una de las frases que recuerdo, porque los demás nos execrarían si supiesen todo esto. Otra era: no dejes que nadie pase la noche en tu misma habitación. Tú hablas en sueños. Y otra: lo que se ha hecho no puede deshacerse. Y te aseguro que no hay nada contra nosotros, a no ser que los muertos volvieran a la vida. Aquí habían escrito con mejor letra, con una letra que parecía de mujer. Lo hacen. Al final de la última carta, la misma mano femenina había escrito estas palabras. Desaparecido en el mar, el día 4 de junio, el mismo día que... Dejé las cartas y me puse a reflexionar sobre su contenido. Temiendo, no obstante, que la clase de meditaciones en que me había sumido alteraran mis nervios, decidí firmemente mantener mi cerebro en un estado apropiado para enfrentarme con cualquier suceso fantástico que la noche pudiera traer. Me despabilé. Dejé las cartas sobre la mesa, aticé la lumbre, que seguía brillando alegremente, y abrí mi volumen de Macaulay. Estuve leyendo con bastante tranquilidad hasta cerca de las 11:30. Después me tendí en la cama sin desnudarme y dije a mi criado que podía retirarse a su habitación, pero que se mantuviese despierto. Le mandé que no cerrara las puertas que había entre las dos habitaciones. Una vez solo, dejé dos velas encendidas sobre la mesa. A mi cabecera puse mi reloj junto a las armas y reanudé tranquilamente la lectura de Macaulay. Cerca de mí, el fuego ardía vivamente y en la esterilla que había junto al hogar descansaba el perro, dormido al parecer. Al cabo de unos 20 minutos, sentí que un viento excesivamente frío pasaba por mi mejilla, como si hubiera una corriente de aire. Supuse que la puerta de mi derecha, que comunicaba con el descansillo, se había abierto. Pero no era así. Estaba cerrada. Volví entonces la mirada hacia la izquierda y vi que la llama de las velas se inclinaba violentamente como impulso del viento. En el mismo instante, el reloj que había dejado junto al revólver, se deslizó suavemente por la mesa sin que lo empujara una mano invisible y desapareció. Me levanté de un salto y agarré con una mano el revólver y con la otra el puñal. No quería que mis armas siguiesen la suerte del reloj. Armado de este modo, miré por el suelo. No había señal del reloj. Oí entonces a la cabecera de la cama tres golpes espaciados, fuertes y distintos. Mi criado gritó: ¿Ha sido el señor? No, pero ponte en guardia para todo. Entonces el perro se despertó y se sentó sobre sus ancas, moviendo rápidamente las orejas hacia todos los lados. Fijó sus ojos en mí con una mirada tan extraña que me obligó a concentrar toda mi atención sobre él. Se levantó lentamente, con el pelo erizado, y se quedó completamente rígido, con la misma mirada salvaje. No obstante, no tuve tiempo de examinar al perro. Inmediatamente, mi criado surgió de su habitación, y si alguna vez he visto el terror reflejado en un rostro humano, ha sido en el suyo. No lo habría reconocido si lo hubiese encontrado en la calle. Tan alteradas estaban sus facciones. Pasó junto a mí velozmente, diciendo con un susurro que apenas parecía surgir de sus labios: ¡Corra, corra, viene detrás de mí! Ganó la puerta que daba al descansillo, la abrió de un tirón y se precipitó fuera. Involuntariamente lo seguí al descansillo, gritándole que se detuviera. Pero sin hacerme caso, bajó la escalera de 4 en 4 escalones y agarrándose a la barandilla. Desde donde estaba, oí abrirse la puerta de la calle, que se volvió a cerrar de golpe. Por un momento nada más quedé indeciso. Dudaba si seguir o no a mi criado. El orgullo y la curiosidad me impidieron tan cobarde huida. Volví a entrar en mi habitación cerrando la puerta tras de mí y avancé cautelosamente en el cuarto interior. No encontré nada que justificara el terror de mi criado. Examiné las paredes para ver si había alguna puerta secreta. No pude encontrar señales de ninguna. Ni siquiera había una rendija en el papel castaño oscuro con que estaba empapelada la habitación. ¿Cómo había entonces entrado lo que asustó a mi criado, fuese lo que fuese, a no ser a través de mi propio cuarto? Regresé a mi habitación y eché el cerrojo a la puerta que se abría entre esta y la interior, y me quedé de pie, esperando preparado junto al hogar. Observé entonces que el perro había huido a un rincón y estaba empujando fuertemente la pared, como si intentara abrirse camino a través de ella. Me acerqué al animal y le hablé. La pobre bestia estaba evidentemente fuera de sí a causa del terror. Me enseñó los dientes, goteándole la baba de las fauces. Y si lo hubiese tocado, seguramente me habría mordido. Parecía no reconocerme. Quien ha visto en un parque zoológico un conejo fascinado por una serpiente, agazapado en un rincón, puede hacerse una idea de la angustia que el perro mostraba. Viendo que todos mis esfuerzos para tranquilizar al animal eran vanos, y temiendo que su mordedura en aquel estado fuera tan ponzoñosa como si estuviera atacado de hidrofobia, lo dejé solo. Coloqué mis armas en la mesa que había al lado de la chimenea, me senté y reemprendí mi lectura de Macaulay. Para demostrar que no pretendo alardear de un valor o de una sangre fría, que el lector puede creer exagerada, se me perdonará, tal vez, que me detenga en una o dos observaciones sobre mí mismo. Dado que yo sostengo que la presencia de ánimo, o sea lo que llamamos valor, está en proporción directa a la familiaridad que se tiene con las circunstancias en que uno se ve envuelto, yo diría que estaba bastante familiarizado con toda clase de experimentos pertenecientes al terreno de lo prodigioso. He sido testigo de muchos fenómenos extraordinarios en diversas partes del mundo, tan extraordinarios que si los expusiera, o no se les concedería ningún crédito, o serían atribuidos a agentes sobrenaturales. Ahora bien, mi teoría es que lo sobrenatural es lo imposible, y que lo que se llama sobrenatural solo es algo que cae dentro de las leyes naturales, pero que desconocemos hasta entonces. Por consiguiente, si un fantasma se alza ante mí, no tengo derecho a decir lo sobrenatural es posible, sino la aparición de un fantasma está, contrariamente a la opinión general, dentro de las leyes naturales. Es decir, no es sobrenatural. Pues bien, en todo lo que había presenciado hasta entonces, y en realidad, en todos los prodigios que los amantes de los misterios en nuestra época registran como tal, siempre se requiere un agente material. Aún se pueden encontrar en el continente magos que afirman que pueden convocar a los espíritus. Suponed por un momento que sus aserciones son verídicas, pero la forma material viviente del mago está presente. Por su intervención material es por lo que, mediante algunas particularidades constitutivas, ciertos fenómenos extraordinarios se presentan a nuestros sentidos naturales. Admitamos también como verdaderos los relatos de manifestaciones espiritistas que acontecen en América, sonidos musicales o de otra clase, escritos en el papel por manos no visibles, muebles que se mueven sin intervención humana en apariencia, o visiones y contactos reales de manos que parecen no pertenecer a cuerpo alguno. Sin embargo, tiene que encontrarse allí el médium, o ser viviente con particularidades constitutivas capaces de obtener tales señales. En conclusión, en todos estos prodigios, suponiendo además que no haya impostura, tiene que haber un ser humano como nosotros mismos, por quien y a través de quien se producen los efectos que se presentan a los seres humanos. Así sucede con los fenómenos, actualmente tan vulgarizados, del hipnotismo o electrobiología. La mente de la persona sobre quien se opera es afectada a través de un agente material viviente. Ni siquiera suponiendo verídico que un paciente hipnotizado pueda obedecer a la voluntad o a los pasos de un hipnotizador situado a 100 millas de distancia, la respuesta deja de estar ocasionada por un ser material. Quizás a través de un fluido material, llámese electricidad, llámese fluido ódico, llámese como se quiera, que tenga el poder de atravesar el espacio y pasar los obstáculos, puede comunicarse el efecto material de una a otra persona. De ahí que todo aquello de que había sido testigo, o esperaba serlo, en esta extraña mansión, yo creía que era ocasionado por algún agente o médium tan mortal como yo mismo. Y esta idea me precavía forzosamente del terror que hubieran experimentado ante las aventuras de aquella noche memorable, quienes consideraran como sobrenaturales las cosas que están fuera de los procesos ordinarios de la naturaleza. Por tanto, mi conjetura era que todo lo que se había presentado o pudiera presentarse a mis sentidos, tenía que ser originado por algún ser humano dotado constitutivamente con el poder para presentarlo. Y teniendo cierta razón para hacerlo así, sentía por mi teoría un interés que, a su modo, era más bien científico que supersticioso. Y puedo decir sinceramente que estaba en una disposición tan serena para la observación como puede estarlo el experimentador científico que analiza los efectos de una combinación química desconocida y quizá peligrosa. Indudablemente, cuanto más libre de la imaginación conservara mi mente, conseguiría una mejor disposición para la observación. Y por esta causa, mantenía fija mi vista y mi pensamiento en la claridad meridiana del libro de Macaulay. Me di cuenta entonces de que algo se interponía entre la página y la luz. La página estaba oscurecida por una sombra. Alcé la mirada y vi algo que me va a ser muy difícil o quizá imposible describir. Era algo oscuro que se iba formando en el aire con contorno muy indefinido. No puedo asegurar que tuviera forma humana, pero tenía más parecido con una forma humana, o más bien como una sombra, que con cualquier otra cosa. Tal como estaba, completamente separada y distinta del ambiente y de la luz que la rodeaban, sus dimensiones parecían gigantescas. La parte alta de ella casi alcanzaba el techo. Mientras la miraba fijamente, una intensa sensación de frío me asaltó. Ni un iceberg que se hubiera alzado delante de mí me habría helado más, ni el frío de un iceberg podría haber sido más puramente físico. Yo estaba convencido de que no era el frío causado por miedo. Mientras seguía mirando, me pareció distinguir dos ojos que me contemplaban desde lo alto, pero esto no puedo asegurarlo. Durante un segundo creí distinguirlos claramente, y al siguiente habían desaparecido. Pero dos rayos de una luz pálida y azulada se proyectaban frecuentemente a través de la oscuridad. Desde el mismo punto en el cual había creído ver aquellos ojos. Intenté hablar, pero la voz me había abandonado por completo. Solo pude pensar, ¿será esto miedo? No, no es miedo. Traté de levantarme. Fue en vano. Me sentía como aplastado por una fuerza irresistible. En realidad, mi impresión era la de que un poder inmenso y abrumador se oponía a mi voluntad. La sensación de incapacidad total para luchar contra una fuerza superior a las humanas que se debe sentir físicamente en una tempestad, en medio del mar, en un incendio o al encontrarse frente a una fiera espantosa, o mejor quizá frente a un tiburón, la sentí yo moralmente. Había una voluntad opuesta a la mía, tan superior a las fuerzas de aquella como son las fuerzas materiales de la tempestad, del fuego y del tiburón a las del hombre. Y entonces, mientras esta impresión iba creciendo en mi interior, vino por fin el terror. El terror hasta un grado que no hay palabras para describirlo. Pero si no el valor, aún conservaba el orgullo. Y me dije en mi interior, esto es terror, pero no es miedo. Y a no ser que tenga miedo, no me pueden hacer nada. Mi razón rechaza esto. Es una ilusión. Yo no tengo miedo. Con un violento esfuerzo, conseguí por fin extender mi mano hacia las armas que había sobre la mesa. Y al hacer esto, recibí sobre el brazo y el hombro un extraño golpe. Mi brazo cayó impotente a un lado. Entonces, para aumentar mi terror, la luz de las velas empezó a disminuir lentamente. No es que se apagaran, sino que, por así decirlo, su llama parecía ir disminuyendo poco a poco. Lo mismo ocurrió con el fuego. La luz fue desapareciendo de la leña. En pocos minutos, la habitación quedó en la más absoluta oscuridad. El espanto que me asaltó al encontrarme así, en la oscuridad,